Y ahí teníamos a los Stones dando inicio a este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, edición del domingo 4 de octubre de 2020. Los saluda Fernando Galindo y arrancamos transmisión desde la mitad del Océano Índico, desde Male, capital de las Islas Maldivas. Y les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintas geografías y distintos usos horarios. Tenemos como horas de referencia las 9:35 de la mañana en Colombia, las 10:35 en Bolivia, 11:35 en Argentina y 4:35 en España. Y el programa del día de hoy nos va a traer el quinto episodio de la serie internacional Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, en la cual hemos venido analizando diferentes aspectos de la carrera dentro de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis del primer debate presidencial y también de las últimas noticias y eventos relacionados con el test positivo por COVID-19 para el presidente Donald Trump, que indudablemente marca y da un giro dentro de esta carrera presidencial que ya de por sí estaba inmersa en bastante dramatismo y bastantes vicisitudes. Con esto entonces nosotros vamos a dar inicio a nuestro programa y para ello nuestra editorial nos va a ubicar antes de viajar a los Estados Unidos, nos va a ubicar en la Alemania. Nos vamos entonces al viejo continente, a Europa, y es que ayer, 3 de octubre, hace 30 años, se celebró la reunificación alemana. Han pasado 3 décadas desde esta reunificación, que fue no solo simbólica, sino fue el paso de lo que vendría a ser la ruptura del fin de la Guerra Fría, mejor dicho. Fue muy famoso el famoso, valga la redundancia, Muro de Berlín, que dividía en su momento las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Y en esta celebración que estuvo marcada por la pandemia, lo cual hizo que hubiese una celebración bastante reducida, virtual, transmitida a través de diferentes plataformas, se hizo esta conmemoración de cómo cambió el mundo hace 30 años. Y es que lo mencionamos tras la caída del Muro de Berlín y el posterior colapso de la Unión Soviética, Alemania se reunificaría en un proceso en el cual un occidente mucho más rico absorbía al este con el objetivo de ampliar estas libertades individuales y igualdad económica para todos los alemanes. Sin embargo, 30 años más tarde, todavía se ven algunas brechas económicas y en la calidad de vida que, si bien se han venido reduciendo últimamente, han marcado algunos de los elementos que se comprenden hoy dentro de Alemania y que incluso se reflejan en los últimos movimientos y auges de la extrema derecha en este país. En la primera brecha que se encuentra allí, aún 30 años después, podemos hablar de la brecha de la riqueza. Y aunque se ha avanzado muchísimo en esta expansión de la prosperidad económica en la era posterior a la unificación, la antigua Alemania Occidental sigue siendo, en general, más rica que la antigua Alemania Oriental. Las investigaciones demuestran que los estados del este siguen estando rezagados en cuanto al desempleo y a la productividad. Esto también es importante matizarlo, si se quiere, ya que la mayoría de nuestra audiencia está pues, en países de América Latina y de España, y pues indudablemente las cifras macroeconómicas de Alemania son muchísimo más sólidas, e incluso las tasas de desempleo dentro de una Alemania que sigue siendo el motor económico de Europa, pues son indudablemente bajísimas si se compara con las de América Latina en general. Pero aún así, esta brecha entre la distribución de la riqueza sigue evidenciándose al interior de Alemania. A esto se empieza a dar que esta falta de oportunidades o limitada crecimiento en la parte oriental ha generado pues, desigualdad y ha creado un sentimiento de desilusión entre muchos alemanes orientales que se han sentido mucho menos optimistas sobre estas perspectivas financieras y su capacidad de prosperar. Y acá hay un elemento interesante. una encuesta reciente del PEB, esta es una de las consultoras alemanas más importantes, encontró que el 42% de los alemanes orientales dicen que sus hijos estarán mejor financieramente que ellos mismos, comparado con el 50% de los occidentales, de los alemanes occidentales, que dijeron lo mismo. En los últimos años, muchos alemanes orientales han expresado su resentimiento por no haber cosechado los frutos de la reunificación, lo que a su vez ha dado un renovado énfasis a la política de identidad dentro de ese país. Y acá lo conectamos con lo que mencionábamos anteriormente. El apoyo de la extrema derecha que surge puntualmente en las zonas del este o de lo que era la Alemania Oriental. La desigualdad ha llevado a que muchos alemanes empiecen a depositar sus esperanzas en partidos políticos de extrema derecha, como el populista Alternativa para Alemania, el mayor partido de la oposición en el Bundestag. El Bundestag es el gobierno, la cámara en Alemania, que trata de explotar el descontento público por problemas económicos que muchos han sufrido en los últimos años, para así ampliar su causa política. Y la cuestión acá es que está funcionando. Durante años, la extrema derecha ha estado ganando fuerza en el antiguo este. Por ejemplo, en las elecciones estatales señaladas el año pasado en Turingia, este partido, Alternativa para Alemania, obtuvo el 23% de los votos, un aumento de 13 puntos desde el año 2014. Los puntos de vista antiliberales y antiinmigrantes de la extrema derecha también han resonado entre los votantes económicamente desfavorecidos en lugares como Sajonia, Lusacia, ayudando así a que este partido, Alternativa para Alemania, consiga algunas victorias en lo que es el antiguo este. Algunas de estas diferencias incluso las mencionan en cuanto a la calidad de la educación y al acceso a la educación en estos lugares. En una mirada hacia futuro, la canciller Angela Merkel y su coalición de centrista recibieron un impulso en las encuestas en los últimos meses, impulsada por la aprobación generalizada del manejo de la pandemia del coronavirus por parte de su gobierno. Sin embargo, si una posible previsible segunda ola llegase en invierno y el desempleo aumentara, este partido, Alternativa por Alemania, podría obtener una nueva oportunidad para explotar ese descontento y exacerbar las divisiones existentes entre el este y el oeste. Con esto, entonces, arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Hacíamos un breve acercamiento a 3 décadas después de la reunificación. ¿Qué ha pasado en Alemania? Donde en los últimos años la extrema derecha ha empezado a ganar muchísima fuerza. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos para conectarnos con la ciudad de Buenos Aires, en el sur del mundo, en el fin del mundo, y escuchar las noticias que nos trae desde allí Pablo. Volaba todas las noches en un callejón. En su mano derecha vino de cartón. Buscaba por el suelo algo pa' fumar. Y su sombra le dijo: voy a reventar. Oh no, no. Cierra los ojos, empiezas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal. Que le llevan al fin del mundo. Y ahora por fin deja de ser un vagabundo. Que no me cuenten tantas historias. Que no me digan, que no me jodan. Que él no escogió vivir en los abismos de las lejanuras. Ni contarle al sol todos los secretos sobre sus locuras. Y se inventó un callejón oscuro dentro de un laberinto. Y en un rincón mezcló todos sus sueños con el vino tinto que corre por sus venas. Volaba todas las noches en un callejón. Arrugaba con la mano su perdición. En el suelo hay pelotas de plata al bal que como su cabeza ruedan sin parar. Oh no, no. Los echas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal que le llevan al fin del mundo y ahora por fin deja de ser un vagabundo. Que no me cuenten tantas historias, que no me digan, que no me jodan, que él no escogió vivir en los abismos de las lejanuras, ni contarle al sol todos los secretos sobre sus locuras. Y se inventó un callejón oscuro dentro de un laberinto, y en un rincón mezcló todos sus sueños con el vino tinto. Por sus venas y cada noche se fuma sus penas. Corre el vino por sus venas y cada noche se fuma sus penas. Corre el vino tinto por sus venas y cada noche se fuma sus penas. Cierra los ojos, empiezas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal. 9:46 minutos en Colombia, 10:46 en Bolivia, 11:46 Argentina, 4:46 en España y 7:46 aquí en la mitad del Océano Índico. Continuamos entonces con nuestra edición del domingo 4 de octubre, primer programa de este décimo mes del año. Y vamos a conectar directamente con la Ciudad Azul, con la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy. Buenos días a todas y todos. Saludos de Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunos hechos, ideas, tendencias de la Argentina y la región en estos tiempos de pandemia. Hoy comentarles acerca de un dato en la Argentina que pega profundo en lo que es la tradición y una de las marcas registradas del país, que es aquello de ser un país de clase media. La Argentina históricamente lo ha sido, pese a los vaivenes macroeconómicos, a las crisis, las olas de inmigrantes y de emigrantes. Una de las características del país fue tener una fuerte clase media con movilidad social, es decir, aquellos que les tocaba por el destino nacer en una familia pobre tenían muchas chances a través del trabajo, del ahorro, del estudio, de la capacitación, de los negocios, de dar un salto hacia una clase media y consolidarse en ese estrato. Eso que, insisto, fue una de las características de la Argentina que la hizo incluso muy atractiva para millones de inmigrantes en el siglo pasado, que venían desde los más diversos lugares del mundo, se ha ido perdiendo con el empobrecimiento de la Argentina. Y en estos tiempos de pandemia, donde la crisis socioeconómica es realmente de gran impacto en todos los índices principales y que afecta muy duro a millones y millones de argentinos y argentinas, se publica un dato que da cuenta que por primera vez la clase media argentina baja en total al 32% de la población, compuesta por un 11% de clase media pura y un 21% de clase media baja. Queda un total de este porcentaje, el 32, inferior a lo que ha sido en la historia argentina un 45% de mínimo, habiendo alcanzado también más del 50%, incluso cercano al 60%, que era una cifra que, insisto, marcaba positivamente la Argentina por su distribución de la riqueza y por su acceso a servicios básicos y a educación de calidad pública y gratuita. Estas son una de las características en el impacto de este periodo de pandemia que se suma a una crisis preexistente a lo sanitario y que llega a la Argentina para llamar la atención, para preocupar por la realidad que se está viviendo y también para repensar un poco el país y preguntarse cuáles serán las medidas que habrá que tomar para revertir este impacto tan fuerte y que la primera respuesta a una crisis sanitaria pueda transformarse en una recuperación sostenible y sustentable que permita rescatar a la gente que peor lo está pasando y lograr posicionar a la Argentina en niveles de ingresos y de bienestar equivalentes no solo antes de la pandemia, sino lamentablemente a décadas atrás. Hoy es un interrogante que se plantea en todos los ámbitos, en la política, en el ámbito académico, en el ámbito de los medios de comunicación, de los gobiernos provinciales, municipales, de los organismos internacionales, pero que lamentablemente no encuentra buenas respuestas. No hay peor argentino que su propio asesino. No hay argentino mejor. Si no hay otro peor, si no tengo historia, ni tengo tradición, será que no tengo memoria, pues, ni mucho corazón. Si soy del interior, no estoy adentro. ¿Qué futuro me espera si gobiernan desde afuera? En la capital, combatiendo el capital, el orgullo nacional es ganar un mundial en la Monumental. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas, los que se llevaron a ninguna parte o a las Malvinas. Pues si las islitas son argentinas y hablan inglés, ¿qué queda para los demás de la parte de atrás? Somos los argentinos los que nunca vinimos. Y si no me puedo quedar, la luna y el río me van a llorar. ¿Viste cuántos países que ya no existen? Teníamos por costumbre las costumbres con gran dignidad y cuatro puntos cardinales, porque menos no es cardinal. Y ese es el punto argentino. Escuchábamos Los Argentinos de Andrés Calamaro y previo a ello la columna de Pablo que nos llevaba a la situación en Argentina, un país que históricamente se caracterizó por tener una sólida clase media, pero que los últimos impactos económicos sumado a la pandemia, sumado al ajetreo político de los últimos años, ha hecho que esta característica haya decrecido. Con ello entonces vamos a nuestro plato fuerte del día de hoy, una interesantísima mesa internacional, dirección 1600 Pennsylvania Avenue, que en este episodio número 5 analiza lo que ha sido la carrera presidencial, especialmente esta semana, que tuvo lugar el debate presidencial y que ha concluido con los titulares del COVID positivo para el presidente Donald Trump y su ingreso a el hospital como una medida preventiva. Vamos a escuchar entonces nuestra mesa internacional para el día de hoy. Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra mesa internacional denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, hemos decidido dar un giro a la temática original que teníamos contemplada, la cual era la política exterior en tiempos de Trump, pero los acontecimientos de los últimos días nos han hecho cambiar el enfoque inicial de esta mesa internacional.

las mismas normas que ustedes y yo acordamos juntos, las mismas normas que ustedes y yo redactamos juntos. Así que sí, claro que soy culpable, pero ustedes también. Sí, el sistema está corrupto, pero querían tener a un guardián en la puerta como yo. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que haré cualquier cosa que haga falta. Y todos ustedes han disfrutado formando parte de ello y beneficiándose de ello. No lo nieguen, les ha encantado. No necesitan que defienda nada, solo que me ponga de pie. Que sea un hombre fuerte, un hombre de acción. Dios mío, están enganchados a la acción y a los eslóganes. Da igual lo que diga, da igual lo que haga. Siempre y cuando haga algo, estarán encantados de acompañarme. Y sinceramente, no les culpo. Con tanta estupidez e indecisión en sus vidas, ¿por qué no un hombre como yo? No me disculpo. Al final, me da igual que me adoren o me odien, siempre y cuando gane. La balanza está inclinada, las normas están amañadas. Bienvenidos a la muerte de la era de la razón. Ya no existe el bien y el mal. Eso se acabó. Es solo cuestión de estar dentro y luego de estar fuera. Y cerrábamos nuestra mesa internacional, dirección 1600 Pennsylvania Avenue, con un fragmento de la famosa serie House of Cards, en la cual Frank Underwood, quien hace de presidente de los Estados Unidos, da un discurso bastante interesante sobre la política y el poder en un discurso ficcional, de ficción, pero que bien podría aplicarse al mundo actual de la política, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Con esto damos fin a nuestra edición del día de hoy, domingo 4 de octubre de 2020, primer programa de este décimo mes del año. Tuvimos nuestra editorial que nos llevó a las tres décadas que han pasado desde la reunificación alemana. Momento histórico a nivel no solo de Europa, de Alemania, sino la representación del fin de la Guerra Fría, que concluirá posteriormente también con la caída de la Unión Soviética. Viajamos a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual Pablo nos acompañó con la crisis de la clase media en un país que siempre se mantuvo estable, que en este caso fue Argentina, y los retos que esto conlleva. Y viajamos de allí en tres ciudades, Bogotá, La Paz y la ciudad de Guadalajara, para analizar este escenario de la semana que ha transcurrido sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Les agradezco mucho a las personas que se han conectado desde distintas geografías y nos han acompañado. Invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, engeopolitica. Encontrarán ustedes la mesa internacional colgada inmediatamente, así como el programa emitido. Sigan ustedes compartiendo, si les gusta este programa, con sus contactos, con las personas que puedan estar interesadas en escuchar buena música y un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Cerramos entonces nuestra edición desde la mitad del Océano Índico. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en la próxima ocasión. On the first part of the journey, I was looking at all the life. And there were plants and birds and rocks and things. Sand and hills and rings. The first thing I met was a flower that was in the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I ran through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. 'Cause in the desert you can't remember your name. There ain't no one for to give you no pain. Love.